todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Financiando la destrucción. Un informe publicado por el diario The Huffington Post revela los impactos sociales y ambientales de varios proyectos financiados por el Banco Mundial en todo el mundo. Entre los casos analizados se encuentra el de Minera Yanacocha en Cajamarca, Perú. Según cita el medio informativo, el proyecto financiado por el Banco Mundial a través de una de sus divisiones voló las montañas, les aplicó tóxicos y se llevó el oro. Sin embargo, los campesinos de la zona continúan viviendo en la pobreza y la antipatía contra Yanacocha es generalizada, concluye The Huffington Post. El medio recuerda que el banco colocó 23 millones de dólares para construir Yanacocha y financió su expansión 6 años después. La investigación contó con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y puede ser consultada a través del sitio web de Servindi. Galeano. Hondo pesar provocó la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien a los 74 años de edad falleció el 13 de abril a consecuencia de un cáncer de pulmón. Periodista, ensayista y narrador, Galeano fue uno de los grandes exponentes de las letras del continente y un referente intelectual de la izquierda latinoamericana y mundial. Entre sus obras se encuentran Las venas abiertas de América Latina, El libro de los abrazos, Las palabras andantes, Memoria del fuego, entre otras. México. El Poder Judicial ordenó la suspensión temporal de las concesiones mineras hasta que se resuelvan 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, en México. Los demandantes consideran que los proyectos de las empresas Almadén Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región y perjudican sus derechos territoriales, ancestrales y su identidad cultural. Los recursos legales fueron promovidos por indígenas de los municipios de Cuexaltenango, Salán, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima. Para los indígenas, la legislación minera vigente permite el despojo de territorios de los pueblos indígenas a favor de las empresas y viola la Constitución y los acuerdos internacionales que los protegen. Colombia. En extrañas circunstancias, 6 indígenas del norte del departamento del Cauca fueron asesinados el jueves 17 de abril. El hecho fue denunciado por el consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Héctor Fabio Dicue, quien aseguró que se desconoce hasta el momento la autoría del crimen. El dirigente de ASIN detalló que 3 de los indígenas asesinados son del Cabildo Cerro Tijeras, Vereda Agua Clara y los otros del corregimiento de Robles. Asimismo, reportó también que hay otros 2 indígenas desaparecidos, pertenecientes también al referido corregimiento. Ecuador. Carlos Pérez Huartambel, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, denunció ser víctima, junto a otros miembros de la organización, de persecución política por parte del gobierno de Rafael Correa. Pérez Huartambel explicó a la prensa que recibió una notificación para que 4 miembros de Ecuarunari declaren ante la Fiscalía General por participar en un supuesto intento de golpe de Estado en septiembre de 2010. El dirigente acudió a la Fiscalía el 16 de abril, fecha programada para rendir su versión, en la que reafirmó que el movimiento indígena no se involucró con el supuesto intento de golpe de Estado y que el día de los acontecimientos él se encontraba cosechando meyocos. Días antes, el dirigente denunció seguimiento por parte del gobierno. Indicó así que los teléfonos celulares de los miembros de Huarunari han sido intervenidos y que teme por su integridad personal, así como la de sus menores hijas y sus ancianos padres. Brasil. Con cantos y bailes tradicionales, el 16 de abril, indígenas de Brasil se manifestaron contra un proyecto de ley que pretende cambiar una serie de normas para la demarcación territorial. El temor de los nativos se debe a que la citada propuesta contempla que el Poder Ejecutivo ceda al Legislativo esta tarea. Ellos sostienen que, de ocurrir ello, peligrará el proceso de demarcación por encontrarse en el mencionado poder del Estado, el grupo suprapartidario conocido como Bancada Rural, de estrechos vínculos con grandes terratenientes y empresas que operan en vastas regiones de la Amazonía. La protesta de los nativos tuvo lugar en los exteriores del Congreso y se dio en el marco de un campamento por la libertad de la tierra, evento que congregó a cerca de 1.500 indígenas. Paraguay. El ex titular del Instituto del Indígena, INDI, Rubén Kessnel, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por autorizar la venta de una propiedad indígena de 25.000 hectáreas a un particular. Según el tribunal que falló en su contra, Kessnel incurrió en un grave delito al afectar los derechos de la comunidad indígena Cuyabia. Esto debido a que en el país está prohibida la transferencia de tierras de pueblos originarios. El ex encargado del INDI fue sentenciado por el delito de lesión de confianza tipo agravado y abandono en calidad de autor. Por ello se ordenó su inmediata reclusión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, informó el diario Última Hora. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.